Para el lado de Buenos Aires, donde se está discutiendo y está con una situación muy tensa lo que es la toma de tierras de Guernica, que bueno, que ha habido muchísimas noticias. Y para saber qué es lo que está pasando, estamos en comunicación con Paula, docente de SUTEBA Tigre, a quien le damos los buenos días. Paula, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, contanos un poco cómo se viene esta situación. Sabemos que se le puso fecha al desalojo y bueno, ¿cómo se vive esta situación? Y bueno, la verdad que es una situación muy desesperante, porque la realidad es que el desalojo ya fue realizado la semana pasada, por lo menos de estas 25 familias, que es, digamos, las familias que se habían asentado el 28 de agosto, digamos que son estos sectores que frente a la agudización, ¿no?, de las situaciones de pobreza, de crisis, que de verdad son las familias de nuestros alumnos, ¿no?, los alumnos de la escuela pública que se ven empujados a tener que buscar un pedazo de tierra porque ya no pueden sostener, digamos, el pago de una pieza, de una pensión. Y el desalojo ya fue realizado de manera totalmente ilegal, ¿no?, por fuera de la ley que impide los desalojos en medio de la pandemia. Durante la noche había familias con niños, lo llevó adelante la jueza Arroyo Salgado, pero bueno, esto, digamos, obviamente fue avalado por todas las jerarquías políticas, digamos, tanto municipal como provincial y nacional, porque el propio presidente había hecho una declaración radial de que iba a encargar personalmente de la toma de terrenos de Victoria, y bueno, así fue, con niños en brazos, en el medio de la noche, subiendo a camiones lo que habían podido juntar en poco tiempo, digamos. ¿Y en qué situación están estas familias ahora? Porque esta es la gran discusión, ¿no? O sea, se la saca de ahí, ¿a dónde van? Exacto, bueno, eso es lo más brutal de todo, y eso es lo que venimos reclamando, porque la realidad es que esas familias no le dan ninguna respuesta. No es que los han sacado de ahí y les dieron otra alternativa. Algunas familias los derivaron a un albergue, que eso no es una solución en absoluto, y a otras directamente nada. Han vuelto a su lugar anterior, el lugar de hacinamiento anterior, verdaderamente. Así que, bueno, eso, las familias se están organizando y están reclamando para poder justamente, poner de manifiesto que su situación está totalmente resuelta, y en el medio de nada más y nada menos que la pandemia, ¿no? Donde el problema del hacinamiento agudiza muchísimo más las cuestiones sanitarias. Tal cual. Me imagino no ha habido este diálogo, bueno, unas cuestiones que de las cuales se hablaba con respecto a las tomas y cómo tratar estas tomas, es justamente este diálogo que debería haber, ¿no? Para justamente llegar a algunos acuerdos, porque hay gente que se las trata como delincuentes, hay gente que está pidiendo vivir, digamos, o tener una tierra. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Sí, exactamente lo que vos decís, incluso lo vimos, bueno, al día siguiente que se desaloja Victoria, se produce el desalojo en Ciudad Evita, que también son 300 familias, que bueno, ha habido heridos, ha habido detenidos, o sea, una cosa brutal, ¿no? Porque digo, familias que no tienen techo. El mismo día que fue el desalojo en Victoria, la jueza había declarado que no podían las familias que allí estaban salir para buscar comida y salir para buscar agua, o sea que las hacían elegir, digamos, entre cuestiones básicas como ser la alimentación, el agua para higienizarse, para tomar con los chicos, el trabajo o la vivienda, ¿no? Ahora, esto desde ya, y repito, digo, nosotros mencionamos mucho lo de la jueza porque es brutal, pero va en sintonía con las declaraciones de Massa, de Bernie, del propio Kicillof, ¿no?, que han dicho que eran criminales las personas que estaban tomando tierras, que había que sacarles la asignación. Y yo lo digo desde un lugar como docente y también soy militante política, ya, ¿no? Y todo, pero digo, me parece una cosa brutal, ¿no? Gente que realmente está empujada a hacer eso y que no es una solución definitiva, porque la situación en la que están viviendo no es lo que nosotros queremos, ¿no? Porque estaban viviendo en una casilla, Y eso no es la solución para nuestros chicos y para esas familias, ¿no? Pero de ahí a decir que eso es algo criminal, bueno, eso justifica después una salida represiva, y más en el medio de una semana donde se le ha dado el aumento a la policía, cediendo a esas presiones y todo. Y bueno, nosotros ese día, te digo la verdad, con muchísima indignación y todo, si bien el operativo en Victoria lo lleva adelante la Policía Federal y la Gendarmería, estuvo involucrada también la bonaerense. Y te digo la verdad que era ver brutalmente eso, decir, bueno, el aumento en última instancia era esto, estaban cotizando el precio de la represión. ¿Y la represión para qué? Para esto, para este tipo de cosas, para contener la pobreza, para los sin techo, porque la realidad es que no se están destinando recursos para estos sectores. Así que bueno, nosotros estamos denunciando fuertemente esto porque como vos decías, no hay solución para estas familias, digamos. ¿Cómo han visto ustedes la situación de las tomas? Esto que ha explotado mediáticamente, pero siempre quienes estamos en los medios a veces sabemos que por lo general hay más tiene más repercusión en ciertos momentos por ciertos intereses o lo que sea, algo que ya viene pasando hace un montón. ¿Han visto que esto ha tenido mayor repercusión, digamos, mayor situaciones en la realidad de tomas y de búsqueda de estos lugares de vivienda o ha explotado ahora? Mira, la realidad es que lo que se ve es la necesidad. Por esto que vos decís, siempre hay gente que quiere aprovecharse de la situación de las personas, ¿no? Eso no se puede descartar. Pero lo que yo te puedo decir, que es lo que nosotros hemos visto, es la necesidad, y eso es concreto. Y es concreto porque es parte de que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el 54% de los chicos son pobres. Y que a fin de año, y eso lo hizo UNICEF, 8 millones de chicos en la Argentina van a ser pobres. Entonces, esto, no, me parece que en ese punto, digamos, no entra, digamos, lugar a la manipulación, digamos, en eso, ¿no? Es algo tan genuino como la cruda realidad, que es realmente brutal. Y eso te digo, lo veo yo como docente, que nosotras estamos quizás tratando permanentemente, ¿no?, de sostener la continuidad pedagógica, de sostener el vínculo y todo, y la realidad es que no nos podemos comunicar con las familias en gran parte de los casos porque no tienen conectividad, 47% de los pibes en la provincia no la tienen, etcétera, y en muchos otros casos porque están atravesando estas situaciones. Entonces, eso es tan genuino como la realidad, que es brutal, pero que es así, ¿no? Y que obviamente tiene que ver con la agudización de la crisis por la pandemia y todo, pero también son decisiones políticas, ¿no? De dónde se destinan esos recursos, de que hay millones millones y millones para subsidiar a las empresas, y sin embargo no se está sosteniendo que todas las familias puedan tener un ingreso de emergencia en el marco de esta situación. Así que la verdad es que incluso muchas familias, por ejemplo, yo te puedo hablar de lo que veía en Victoria, que es a donde estuve participando, solidarizándome, y donde conozco a las familias. Muchas familias tenían poca experiencia, digamos, de incluso organización comunitaria de cualquier tipo, y era, bueno, como decían, la primera vez que estoy quizás como movilizándome por mis derechos de alguna manera, ¿no? Pero se habían visto empujados a esto, y lo que sí me parece muy importante es que la quieren seguir peleando porque no ven otra alternativa. Incluso estaban organizándose para formar parte, bueno, el 17 va a haber una movilización a Capital, en el marco obviamente de los cuidados, ¿no? De mantener el distanciamiento y todo, pero bueno, o sea, si nosotros mientras nos cuidamos nuestros derechos, hay un problema, entonces que todo este sector de personas sin techo y todo puedan visibilizar esta situación nos parece súper importante, así que el 17 nos vamos a estar movilizando junto a todos estos reclamos también. Muy bien. Paola, muchas gracias por tu tiempo para Con la Mosquitera. No, les agradezco muchísimo a ustedes el espacio, y la verdad les agradezco muchísimo difundir esta situación que realmente es urgente y es necesario, así que más que agradecida. Muy bien, que tengas buenos días. Igualmente.